Autofoto, programa 11, lunes 30 de noviembre de 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nosotros estamos aún con el buen sabor de boca que nos dejó la fantástica noche del sábado con la celebración del First Saturday en De Fábula. Despedimos noviembre hoy con una propuesta que espero que sea original. No sé si sabes que en Gijón hay una academia donde puedes aprender acrobacias, malabares, equilibrios, danza. Se llama Circo Bajo Tejado y charlaremos con su responsable, Bene Diez, para enterarnos de todo lo que ofrece. Eduardo Yagüe nos trae cine, nos trae una exposición y poesía en su sección Pasando el Puerto. Y en la agenda pues hablaremos de un ciclo de cine social y de un montón de aniversarios que hay en locales de Gijón esta semana. Vamos a empezar escuchando a los Cowboy Yankees con su versión del clasicazo Sweet Jane y empezamos. Este es el fin del mundo, man. Son los ángeles, Mickey, que bajan desde el cielo a buscarnos. Te veo montado en un gran caballo rojo. Fustigas y montas los caballos. Escupen y tienen la boca llena de espuma. Y vienen hacia nosotros. Siento el futuro. No hay muerte. Porque tú y yo somos ángeles. Eso es poesía. Joder. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. En el Pasando el Puerto de hoy tenemos Cine Madrid, tenemos una exposición en Pamplona y una lectura de poemas a la que además podemos asistir online. Y todo esto de la mano de Eduardo Yagüe. Eduardo, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bien, gracias otra vez, una semana más por estar con nosotros. Gracias. Pues nada, las tres propuestas que tenemos esta semana empezamos por donde tú quieras. Vale, pues en Madrid tenemos un homenaje a Manuel de Oliveira, el cineasta portugués. En el Salón de Actos del Centro Cultural Conde Duque de Madrid se celebra a partir de esta semana la 12ª Mostra Portuguesa, del 3 al 16 de diciembre, en la que se incluye un homenaje al director Manuel de Oliveira, que ha fallecido este año a los 106 años, nada menos. Y seguía haciendo películas. Sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, que hoy es el cumpleaños de Woody Allen, me parece, que todavía le queda un cuarto de siglo para seguir haciendo películas. O sea, otras 25 películas, ¿no? Bueno, Manuel de Oliveira es el máximo exponente del cine portugués y es un cineasta europeo de referencia. La proyección de tres de sus películas incluirá la 12ª Mostra Portuguesa y un debate con una de sus actrices más admiradas, Leonor Silveira. El 3 de diciembre, a las 19 horas, se proyectará Singularidades de una chica rubia, y la película estará presentada precisamente por la actriz Leonor Silveira. El 14 de diciembre, a las 18 horas, se proyectará Jebo y La Sombra, y a las 20 horas, El extraño caso de Angélica. La Mostra Portuguesa tiene los mismos objetivos que hace ya 13 años la vieron nacer: reconocer y difundir los latidos artísticos y humanos de Portugal y su encuentro enriquecedor con la cultura española. En ediciones anteriores, la Mostra contó con la participación de escritores como José Saramago, Antonio Lobo Antunes o Peixoto, arquitectos como Eduardo Souto de Mora, fadistas como Katia Guerreiro, Marisa Zambullo, Carmiño, Carlos do Carmo, Camané, Misia o João Afonso. O cineastas como Manuel de Oliveira, que bueno, asistió a alguna de sus ediciones. El Centro Cultural Conde Duque está en la calle Conde Duque 11 de Madrid, al lado del Metro de Noviciado. Y bueno, es un espacio, no sé si lo conoces, Javi. No. Es un espacio muy grande, era un antiguo cuartel militar. Y bueno, tiene, aparte de las proyecciones de cine, pues se puede ver teatro, hay cursos, hay una biblioteca musical, hay salas de ensayo. Uh-huh. En fin, un sitio que es muy recomendable visitar y está muy bien. Vale, pues tenemos la página web Conde Duque de, ¿cómo es? condeduquemadrid.es. Bueno, colgaremos como siempre el enlace al evento concreto. Homenaje a Manuel de Oliveira, ya sabes, entre el 3 y el 16 de diciembre en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Eso es. Y luego he querido traer una exposición que hay en Pamplona, porque bueno, si creíamos que no se puede escandalizar en pleno 2015, pues estamos equivocados, porque el performer Rafael Azcona, el artista, tiene una exposición en Pamplona que se titula Desenterrados y que ha causado pasmo. En las redes sociales están que pitan con las fotos y con todo lo que... La está armando bien, sí. Sí, con todo lo que provoca Abel Azcona, que efectivamente es un artista muy arriesgado, te podrá gustar más o menos, pero la verdad es que consigue lo que se propone, que es llamar la atención y hacer reflexionar sobre los temas de los que habla, ¿no? En este caso, Desenterrados es una exposición que se compone de más de 120 fotografías, textos, testimonios, 100 marcos con documentación y diversos elementos como libros, tierra, un columpio, sillas, vídeos. Y bueno, todo esto en referencia a por qué se llama Desenterrados, porque habla sobre el trabajo de los fusilados de la Guerra Civil Española, es decir, sobre todas las víctimas que aún siguen enterrados en las cunetas, ¿no?, de España. En gran medida, el trabajo es una continuación del proyecto Enterrados y de la performance que tuvo lugar el pasado 1 de mayo de 2015 en las terrazas exteriores del edificio que preside la Plaza Serapio Esparza de Pamplona, que es donde se celebra además la exposición. Sí, tuvo bastante también, estuvo rodeada de bastante expectación esa intervención. Efectivamente, sí, es producto de más de un año de investigación y procesos de producción. Durante esta performance, el artista congregó a una serie de familiares de víctimas del franquismo y vertió tierra procedente de la huerta de una de las víctimas sobre sus cuerpos tumbados en la plaza a modo de homenaje reivindicativo sobre la memoria histórica. En referencia a este trabajo, dentro de la sala se ha incluido no solo las fotografías de esa acción, sino también testimonios de hijos de los fusilados, una instalación con 25 sacos de tierra y distinto material documental. Y bueno, el artista además tiene completa esta exposición con detalles y guiños de otros proyectos y trabajos suyos, que quizás venga también más por ahí el escándalo, ¿no? Entre ellos, pues bueno, está The Shadow, sobre la pederastia, Nine Container, una crítica a la basura física y emocional, o Empathy and Prostitution, un proyecto gestado y desarrollado por primera vez en Bogotá y que después se realizó en Madrid y en Houston. Y, bueno, también sobre otras exposiciones del autor, como Lluvia, Guernica, Visibles, Amén, Memoria Deconstruida, Vaginas Anónimas, En la Calle, El Círculo, etcétera. O sea que esta exposición Desenterrados, digamos que es como la segunda parte de aquella que hizo, aquella intervención Enterrados, pero además la completa con cosas de otras exposiciones suyas anteriores, digamos, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué decimos todo el tiempo que ha provocado tanto escándalo? Bueno, pues porque una de las obras expuestas usa en esta obra 250 hostias consagradas que él, por lo visto, fue sustrayendo de las iglesias donde iba, pues, a la misa, sí, cuando iba a comulgar. Supongo que hacía como que comulgaba y luego se la quedaba, ¿no? En fin. Y entonces, con estas hostias que él ha raptado, digamos, ha formado una palabra, pederastia, con la que se ha montado un auténtico escándalo, ¿no? Donde, bueno, pues todos los... las reacciones de los católicos, digamos, más extremistas, más ultraortodoxos, pues han ido allí a rezar el rosario, sí, lo han denunciado, en fin, y él dice que eso forma parte de la performance, ¿no? Claro. Que toda esa reacción es parte de la performance, pero para mí, personalmente, lo que más me interesa es que, bueno, su forma de llamar la atención sobre un problema muy grave. Sí, está claro. Que hay dentro de la Iglesia Católica. Esta mañana me enviabas tú una foto que, bueno, luego compartiremos también, y efectivamente se ve grupos de gente arrodillados delante de... Pero como en los años 70, sí, sí, o cuando estrenaban La Última Tentación de Cristo, en fin... Parece que no hemos avanzado nada. Es muy llamativo. Me llama la atención que me pregunto, hemos vuelto, claro, hay un ambiente un poco de... Sí, pero sí, me llama la atención que haya gente que se escandalice por esto, ¿no? Ya. Bueno, me da mucho que pensar. Bueno. Así estamos. Está bien, a mí me parece bien que tienen todo el derecho a escandalizarse, claro, pero él tiene todo el derecho también a... Bueno, creo yo, no lo sé. Esa es la cuestión. Al final, vale, yo expongo lo que quiera, tú reacciona como quieras a mi exposición y ya está, ¿no? Pero bueno, sí, hay temas, en fin, lo que hablábamos, temas ya de denuncias, de no sé qué. ¿Qué escandaliza más? Que robe 250 hostias consagradas, que bueno... Puede ser una falta de respeto, puede ser, no, sí, te digo que no. Pero ¿qué es más escandaloso? ¿Eso o que efectivamente haya habido tantos, claro, niños abusados? Es que ese es el problema. Y que no se haga nada al respecto, claro, además. Pero bueno, esos son temas para discutir. La exposición está hasta el próximo 17 de enero en la sala de exposiciones de la Plaza Serapio Esparza de Pamplona. Y por último... Si quieres ver un inciso, Eduardo, si quieres ver más cosas de Abel Azcona, tiene página en Facebook. Buscas facebook.com/Abel Azcona, todo seguido, y ahí, bueno, pues verás cosas, algunas cosillas de las que hace. Eso es. Y acabamos con poesía. Con poesía, sí. He traído una conversación y lectura de poemas con el poeta cubano Osvaldo González Esteva en la Residencia de Estudiantes de Madrid. El poeta cubano es afincado en Estados Unidos, es protagonista de una nueva edición del programa Poeta en Residencia, que sigue la tradición de algunas universidades inglesas y norteamericanas, que tiene como objeto invitar a un escritor iberoamericano a vivir en la residencia de estudiantes durante, bueno, pues un periodo de tiempo suficiente para facilitar su trabajo de creación, difundir su obra y acercar su magisterio a los jóvenes creadores españoles. Orlando González Esteva, que nació en 1952, pues reside en Estados Unidos desde el año 65. Algunos de sus libros de poesía son Mañas de la poesía, Escrito para borrar, Fosa común, Casa de todos y La noche y los suyos. En prosa tiene Elogio del garabato, Cuerpos en bandeja, Mi vida con los delfines, Los ojos de Adán y Animal que escribe, El arca de José Martí. En 2003 vio la luz en Pretextos, Hoja de viaje, Recreaciones de haikus de Kobayashi Isha, y el Fondo de Cultura Económica publicó en el año 2008 una antología de su obra que se titula ¿Qué edad cumple la luz esta mañana? González Esteva tiene una intensa labor cultural en la radio y la prensa escrita del sur de Florida y bueno, ha ofrecido lecturas de sus poemas, charlas y talleres en México, en España, en Estados Unidos, en Brasil, Japón, y ha colaborado en las revistas Vuelta, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos y Poetry London, entre otras. Mañana martes 1 de diciembre a las 19:30 tiene lugar la charla, estará presentada por Juan Malpartida, y el jueves 3 a las 19:30, presentada por Jordi 12, se celebrará la lectura de poemas. Lo que me ha parecido interesante de esta propuesta es que bueno, se puede asistir online a la charla como a la lectura. Hay unos enlaces en los que se puede, bueno, pondrán la conferencia y la lectura. Sí, los compartiremos porque son enlaces de estos de que no se pueden leer, que acaban en un montón de caracteres que sin sentido y tal. Entonces, bueno, lo compartimos luego en Facebook y en Twitter, y así el que esté interesado, pues nada, que se conecte mañana a las 7:30 y el jueves a las 7:30 también. Eso es. Y bueno, de todas formas, si alguien que nos escuche está por Madrid y se quiera acercar a la residencia de estudiantes, pues en la calle Pinar 21, ahí está la mítica residencia de estudiantes que en su día albergó a los grandes del surrealismo, ¿no? A Buñuel, a Lorca y a todos los demás de la generación del 27. Y para enmarcar un poco esta actividad, podemos, si te parece, leer un poema de Osvaldo. Vale, pues voy a leeros un soneto que me ha parecido bonito. Y, hombre, no es mi poeta favorito, pero bueno, no sé, creo que el soneto, me apetecía leer un soneto. ¿Con estrambote o sin estrambote? Sin estrambote, pero con un título muy bonito. ¿Qué edad cumple la luz esta mañana? Pues cuando quieras. ¿Qué edad cumple la luz esta mañana? ¿Por qué el ave no lleva dentro el nido? ¿Es posible que Dios haya tenido de sí mismo una imagen tan mundana? ¿Quién compuso el silencio? ¿Qué campana le dio forma? ¿Por qué se ha perseguido tanto al viento? ¿Por qué se le ha prohibido detenerse? ¿Por qué cae la manzana? ¿Es inútil que el tiempo retroceda y se quede como una polvareda retozando en la nada, el infinito? ¿A quién debo temer cuando decida encontrarle al espacio una salida y se escucha en las Pléyades un grito? Osvaldo González Esteva, en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Os pondremos los enlaces para que podáis asistir a la charla con él y a la lectura de sus poemas el martes y el jueves. Como nos contaba Eduardo, se podrá asistir online, así que el que esté interesado podrá hacerlo a través de esos enlaces. Eduardo, muchas gracias otra vez. Quédate por aquí, que ahora tenemos invitado y charlaremos, creo que va a ser una charla muy interesante. Muchas gracias, Javi. A ti. Hasta el lunes. When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. The kind to sit up in his room, hard got sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Okay. Air went out, and all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Bad things with you. I wanna do real bad things with you. Circo Bajo el Tejado es un espacio de creación, ensayo y formación en teatro, danza y circo. Y hoy tenemos con nosotros a su responsable, Bene Díez. Bene, ¿qué tal? Bienvenido a tu foto. Buenas. Gracias por venir. Y bueno, nos acompaña también Eduardo, que se ha quedado por aquí, solo por probar el micrófono, a ver si se te oye. Hola, hola. Vale, se te sigue oyendo. Hola, bien, bienvenido. Estupendo. Bueno. Bene, cuéntanos un poco la historia de Circo Bajo el Tejado, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, Circo Bajo el Tejado ya, en mi cabeza ya nació hace muchos años. Yo llevo ya muchos años estudiando, formándome en circo, uh-huh. Y siempre fuera. Aquí había poco, de aquella alguna asociación en Oviedo, algo aquí en Gijón y demás, pero bueno. Y siempre con el querer de esa iniciativa de abrir esta fuente, ¿no? De estudio, sea para entretenimiento, sea a nivel profesional y demás. Y fueron pasando los años, yo iba y venía, Madrid, Brasil, sí. Moscú, con diferentes escuelas de circo. Y bueno, me surge, me empiezo a formar aquí también con danza y demás, y me sale esa oportunidad, ¿no? De abrir este espacio y así lo agarro. ¿Desde cuándo lleva funcionando? Pues este va a ser el tercer año escolar. Ah, vale. O sea, que se organiza por cursos... Bueno, luego hablaremos de la parte formativa, digamos. Sí. O sea, que se organiza por cursos escolares. ¿Y cuánta gente sois? Porque no eres tú solo, creo. Sí. No, principalmente lo llevo yo, pero sí. Bueno, luego cuento... Se cuenta ahí con varios profesores, claro. de danza, sí. De clown, de malabares, de psicomotricidad, bueno. Vale. Sí, luego como iremos desgranando un poco los cursos que hay y las actividades y tal, vamos presentando a la gente. Bueno, hay que decir antes que nada que Circo Bajo el Tejado está en la calle Colón número 6, antes de que se nos olvide, para que el que esté interesado luego al final, como siempre, daremos el correo, el Facebook y tal para poder contactar. Bene, la descripción de Circo Bajo el Tejado que yo leí antes habla de creación, de ensayo y de formación. Vamos a hablar un poco de esos tres pilares. La parte de creación, ¿tenéis montajes propios? Claro, o sea, yo mucho antes de la escuela yo ya trabajaba con esta línea de actuaciones, desde con compañías externas, como con formaciones internas, ¿no? Diferentes espectáculos propios, con más gente y demás. Ahí es donde... Ese es el, claro, esa es la parte de la creación. ¿Y actuáis aquí en Asturias, a nivel nacional? Donde se pueda, donde nos dejen, claro. Y donde nos contraten. Sí, sí. ¿Hay alguna fecha prevista que podamos...? No, ahora mismo ahora no. Uh-huh. Pero bueno, estamos justo ahora con la creación de un nuevo espectáculo. Ah, sí, eso te iba a preguntar, si estabais preparando ya algo. Sí, vale. Bueno, seremos cinco principalmente, el elenco cinco personas, y bueno, va el espectáculo sobre ruedas. Espectáculo sobre ruedas. Sí, con diferentes, bueno, desde el monociclo, el velocípedo, el triciclo, hay un una doble rueda gigante, bueno, uh-huh, en esa línea. Y bueno, con algo de luz, malabares de luz. Claro. Ahí. Mezclando, imagino, también sí, danza. Sí, sí, sí. Mezclando. Uh-huh. Al final el equipo es un poco variopinto y cada uno tiene su especialidad, pero todos tocamos un poco de todo, claro, ¿no? Y bueno. Uh-huh. Vale. Y la parte de ensayo, porque decía creación y ensayo, y no sé si es que... Los ensayos, por un lado, los propios, los vuestros, ¿no? Obviamente, sí. Aprovechamos el espacio y demás. Uh-huh. Y luego también abrimos la sala, ¿no? Para tanto los grupos profesionales, sea de teatro, de danza o de circo, como a particulares. Uh-huh. Ahí, bueno, acordamos tantas horas, X precio, claro. Y pues... Cuando no está, en horas... Lógicamente sí, hay que ajustar horarios y tal, pero vamos, que si, sí, pues yo que sé, una compañía de teatro aficionado no tiene ahora mismo donde ensayar, sí, se podría poner en contacto. Por supuesto, de hecho está claro, abierto con esas miras, vamos. Sí, sí, sí, también. Buena idea. Y la tercera pata de la que hablamos era la formación, que yo no sé si es la más importante o es la creación, bueno, estaréis ahí. Bueno, ahí va un poco de la mano, sí. Pero bueno, la formación, o sea, es principalmente por lo que surge este espacio, ¿no? Y ahí se dan las diferentes clases. Claro. Más que nada se trabaja por la tarde, porque es el horario un poco que solemos tener todos más libres. Uh-huh. Salir de trabajar, los niños de la escuela y demás. Sí. Y bueno, ahí entran bastantes materias, vamos. Sí, vamos a seguir un poco. Yo, bueno, estuve mirándome el blog que tenéis, el sí, Facebook y tal, y bueno, conseguí más o menos hacerme una agenda de la semana. Entonces, si te parece, vamos repasando. Si hay algún cambio o que claro, alguna cosa que no está actualizada, nos lo cuentas. Los lunes de 4 a 7 hay psicomotricidad para edades entre 3 y 9 años. Sí. Impartido por Roberto Rodríguez Serena. Ese mismo. ¿Qué nos cuentas de este curso? O sea, esto es para los niños, ¿no? No es para formar a gente... Esto es para los niños, uh-huh, ¿sabes? Okay. Bueno, pues Roberto, nada, es psicomotricista y para mí está mal que yo lo diga, pero bueno, muy bueno, bastante sí, bueno. Y nada, él se pone en contacto conmigo, nos ponemos en contacto un poco mutuamente, casi a la vez, ¿no? Sí. Y nada, él justo estaba buscando un espacio, yo lo estaba abriendo y Roberto desde el comienzo ahí estamos trabajando juntos. Uh-huh. Y bueno, para mí es algo totalmente complementario. Vamos, tanto a nivel de circo, es claro, evidente, pero... Y luego la otra parte, para el crecimiento del niño, claro, para, bueno, niños con ciertos problemas, niños... Bueno, y sin ellos también, pues, ayuda a ese desarrollo. Claro. El horario que he visto que era de 4 a 7, imagino que son varios grupos, ¿no? Sí. Se trabaja... Roberto trabaja tanto individualmente como en grupo. Ajá, vale. Ahora mismo, bueno... Y ahora inclusive hay alguna hora más de 1 a 2 y demás, sí, y los horarios pues a medida que vayan saliendo claro, niños y demás dentro de la capacidad del espacio pues uh-huh, así se amplía. Sí, sí, surge una posibilidad de hacer un grupo por la mañana. Eso o lo que mismo, sea, se va, claro. Vais adaptando. Vale, y los martes de 7:30 a 10 hay lo que llamáis entrenamiento libre. Claro, ¿esto qué es? Puertas abiertas. Ah, vale. Bueno, entrenamiento libre, puertas sí, abiertas, sí, sí. Sí. Nada, yo en casi todas las escuelas de las que vengo, ¿no? Escuelas de circo en las que he estudiado y demás, siempre había un día, ¿no? Para todos aquellos que estuvieran o no estuvieran en la escuela y demás, pues bueno, tuvieran esa oportunidad de llegar y ensayar un poco más libremente. Uh-huh. Asturias es Asturias, lo hermoso y lo guapo, pero yeah, también la lluvia y el frío. Sí. Y bueno, pues yo creo que aquí se agradece un poco más, ¿no? Esos claro, espacios. Bueno, y es otra forma también de contactar con más gente que luego puede estar interesada en las sí, actividades. También, Pero por ejemplo, yo podría ir si quisiera a practicar claro, con vosotros. Sí, y sí, todo. Sí, sí, oh, por mira, ahí sin problema. Uh-huh. ¿Sabes? Más o menos es libre, cada uno está un poco a su aire, pero si yo estoy entrenando una cosa y vienes uh-huh, tú, oye, mira, si me enseñas este truco, ah, y yo ya, sabiéndolo. Lo quiero yo, decir, por ejemplo, yo que no sé hacer acrobacias, o hace mucho que no, sí, que no hago acrobacias. Los mortales y eso, bueno, los no, ahora un poco apartados, ¿no? Eso desde luego no, pero quiero decir, por conocer un poco también, por conoceros, podríamos ir, podría ir cualquiera a conoceros. Sí, sí, sí, sí, claro, vas con nosotros. De paso ya se conoce el espacio, está abierto. Salvo los martes, salvo para las técnicas aéreas, uh-huh, todo lo demás de suelo, las técnicas aéreas son el trapecio y las telas. Claro. Bueno, por seguridad claro, y para no llevar mucho riesgo, pues ahí esa parte no está abierta al público. El resto de suelo, malabares, acrobacia, danza, si quieres ir a estirar un rato, aprovechar el suelo, pues bueno. Fenomenal, fenomenal. Estamos hablando de un local grande, por lo que veo. Quiero decir, estamos hablando de trapecios, de cintas. Bueno, no es todo lo grande que a mí me gustaría, como siempre pasan estas cosas. Yo vengo, pues eso, en estas escuelas vengo de carpas y de naves, claro. ¿No? Altura. Claro, claro. Pero bueno, yo buscaba un espacio aquí en Gijón, dentro, a poder ser, y bueno, acorde a Gijón y demás, bueno, tiene una altura de casi 6 metros. Ah, bueno, vale. Sí. O sea, es como unir, digamos, el bajo y el entresuelo, sí, más eso, o menos. Sí, eso. Ajá, mismo, vale, ¿sabes? Vale, que vale. Es un poco para mí el mínimo para estas técnicas de aéreo. Claro. Y luego la planta, o sea, de planta son 100 metros. Sí, y vale. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, cuando la cosa crezca ya buscarás otro sitio. Sí, no, ojalá, ojalá, vamos. De momento. Sí, sí, sí. Me llama la atención una actividad que se llama Circo para Niños, que es los miércoles de 5 a 6 para niños entre 5 y 7 años, sí. Y los jueves de 5 a 6 y media para los niños más un poco más mayores, entre 8 y 13. Eso, que además este lo impartes tú. Sí, esa justa la, uh-huh. Es una de las ¿Qué técnicas, qué materias veis con los niños? Pues hay un poco de todo. Aquí se toca todas las disciplinas, o se procura tocar todas las disciplinas. Sí. Desde malabares, acrobacia, aéreos, equilibrios, en esa línea, ¿no? Sí. Con diferentes juegos de introducción, un calentamiento y demás. Acorde a esas edades, pues se trabaja con más nivel o menos. Lógicamente. Evidentemente, vamos. Sí. Y bueno, pues yo es una de las asignaturas que con la que estoy más contento. Los niños son... A veces te vuelven loco, pero bueno, sí. También te dan mucha, te ofrecen mucho por muy poco, ¿no? Sí. Y bueno, y sabiéndolos llevar como en todas estas clases, pues yo salgo encantado. Tengo ahí además un grupete, ¿sabes? De los mayores tengo un grupo muy majo. Sí. Algunos ya llevan desde el primer año conmigo y claro, ahora mismo ya... Claro, han ido creciendo, aprendiendo. Eso claro. Mismo. Y han entendido, ¿no? El valor de un esfuerzo, de ya tiene una confianza. ¿Por qué recomendarías tú, a ver si alguna madre o padre nos está escuchando, que un niño hiciera este tipo de actividad física? Que normalmente pues se les lleva al fútbol o quieren ser, no sé, tenistas. Y de repente un niño que te diga, papá, quiero hacer acrobacia como los del Circo del Sol o gente así. Bueno, para mí el circo da una serie de valores bastante importantes. Algunas son individuales, ¿no? La confianza en uno mismo, ¿sabes? El desarrollo físico, mental. Otras son a nivel colectivo, ¿no? Aparte de esa confianza, también confías en el grupo. Hay muchos ejercicios que se hacen en grupo. Hay una desinhibición de, ¿sabes? De lo que eres tú, de diferentes juegos, una exposición. Te expones, ¿no? Pero te expones de una manera positiva de frente al grupo. Uh-huh. Tienes que confiar en el otro, sí, ¿no? También bueno, en tu compañero. Claro, y hay diferentes juegos de quitarte esos miedos, ¿no? Con los que vamos amarrados ya de continuo y que se nos van pegando. Uh-huh. Nos los vamos metiendo a la mochila así, van entrando solos, vamos. Y bueno, por ahí, eso es una asignatura que para mí es muy importante, ¿no? Dentro del circo, para los niños. Uh-huh. Y bueno... El desarrollo, aparte ya el niño que luego quiera o no, ¿sabes? Involucrarse más o ir centrándose más sobre una disciplina, una asignatura, pues bueno. Pero ya solo la oportunidad de tocar o subirse un trapecio, saber el esfuerzo que conlleva, de una simple rueda, un mortal, ir aprendiendo un mortal... Figuras de acroportor, de varias personas, de equilibrios, bueno. Esa psicomotricidad del malabar, ¿no? Claro, esa coordinación que tienen que ir desarrollando. Eso mismo, claro. ¿Sabes? Desde el movimiento básico, ¿sabes? Si hablamos en el Swaysop, que es la matemática del malabar, el 3-3-3, allá a diferentes trucos. Que, bueno, ya ahí no nos podemos perder y esto ya es todo... ¿Y a partir de qué edad es recomendable? Quiero decir, porque, por ejemplo, veo que el grupo de los pequeños empieza en 5 años. ¿Hacen aéreos los de 5 años? Bueno, ahí están, sí, claro. Se pelea de diferente manera, pero sí, van tocando los elementos, se van subiendo. Claro, a lo mejor el desarrollo físico no lo tienen, uh-huh. Pero bueno, siempre les estás ayudando, siempre hay ciertos... ciertos trucos, ¿no? Sí. Pues algún lazo abajo para que ellos se vayan subiendo, vayan buscando el equilibrio. Claro. Pues yo hasta ahora he estado trabajando con uno que tenía cierto miedo a las alturas, ¿no? Uh-huh. Y él quería, se subía al trapecio. Luego se le daba el miedo, pero sí. Se subía y ahí estaba esa prueba de superación, ¿no? Para qué importante, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué claro, bonito. Sí, sí, y él... Él mismo era el que, no, quiero subirme al trapecio, ayúdame, pero no te me alejes, no te claro, me alejes, sí, no te sí, me alejes. Bueno, pero bueno, normal. Qué bonito. No, una prueba de superación para él enorme, vamos. No, y lo que tú dices también, el contacto con los elementos, porque ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza que yo no he tocado un trapecio en mi vida, o sea, claro. Yo no he visto un trapecio nunca, quiero decir, no lo he tenido en las manos nunca. O lo hemos visto eso, como sí. De lejos, eso, así, eso. ¿No? Claro, claro, ¿sabes? Claro. Como allí, a la trapecista, claro. Bueno, y bueno... Pues saber lo que es, lo que cuesta cada cosa, ¿no? Un simple truco de malabar, bueno, para presentarlo, sí, a lo mejor te lleva 10 segundos hacerlo, pero ¿cuántas horas, cuántos días de entreno para claro. Poder presentarlo claro, bien, claro. ¿No? Mm. Pues ya con solo con eso, pues imaginemos el resto, ¿no? Mm. Es un, creo que, bueno, trabajáis con valores muy, muy bonitos y positivos que quizá nos inculcan mucho y es una manera de... Sí, bueno, de volver a ellos de alguna manera, ¿no? Estar bien. Están en lo que nos rodea en la sociedad, claro. pero la gran mayoría de veces se nos olvida, ¿no? Exacto. Como veis, es apasionante el tema, porque estamos repasando la agenda de la semana y todavía vamos por el miércoles. Los miércoles tenemos de 7:30 a 9:30 Acroduo y portes acrobáticos, lo sí, he dicho bien. Eso mismo. ¿Esto qué es? ¿También lo das tú esto? Sí, esta sí. Cuéntanos un poco esto de portes acrobáticos. Bueno, es principalmente es la una de las sobre lo que yo me especialicé, ¿no? Estuve muchos años al principio con trapecio, pero bueno, por esa falta de altura, ¿no? De poder colgar siempre el elemento cuando llegaba a un sitio no podía, pues bueno. Claro. Me fui metiendo con la acrobacia, ahí aparecieron diferentes parejas de trabajo y bueno, el acroduo es acrobacia en parejas o acrobacia, ¿sabes? O en grupo, ¿no? Cuando hay más gente. Y bueno, desde una doble altura, que es, digamos, la persona subida encima de mis hombros, sí. Siempre está el ágil y el portor. La persona que está abajo es el portor, en este caso yo. Mm. Y el ágil es esa persona la que vuela, ¿no? La que parece que lo hace todo, sí. Todo ella, ¿no? Lo más bonito, pero el de abajo, ahí está. El de abajo está aguantando ahí. Sí, sí, sí, sí. Es un trabajo de dúo, ¿eh? Uh-huh. Es evidente, ¿no? Que a mayor preparación física, fuerza y flexibilidad, mucho más fácil todo, obviamente. Pero son tiempos. Uh-huh. Son tiempos de coordinación. No, al menor esfuerzo sale mucho mejor, vamos, no... Aguantas mucho más, es todo más fácil, uh-huh. Vamos. Se me ocurre ahora, hablábamos antes de la edad mínima, ¿hay una edad máxima? Quiero decir, evidentemente el cuerpo va perdiendo elasticidad, vas perdiendo fuerza también, me imagino que una persona de 60 años no puede hacer estas cosas, o sí hay ejercicios, digamos, que se puedan adaptar. Sí, o sea, sí, porque siempre se trabaja con esto acorde a la persona, uh-huh. ¿Sabes? Más o menos también a mayor edad somos más conscientes, ¿no? De lo que podemos hacer o claro. De... ¿Hasta qué punto podemos llegar? No se va a pedir, ¿sabes? Pues a esta persona de 50, 60 años, claro. Grandes peripecias, pero sí que se le va a retar siempre un poco más, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? De si temes llegar aquí, como el ejemplo del niño, ¿sabes? Si temes llegar aquí un poco más, con cuidado, con colchoneta, con seguridad, con una uh-huh. Loncha, acorde a, sí. ¿No? Uh-huh. A las medidas de seguridad que tengamos que aplicar y demás. Pero... Va bien, o sea, sí. Se puede. No hay es una historia de superación, el circo. Sí, bueno. Claramente. Sí, sí. Y vamos al baile también, porque tenemos los viernes. A ver, esto es, hay viernes y luego el segundo y cuarto domingo de cada mes. Sí. ¿No? Pues, no sé si es que la profesora es de bueno, fuera o algo así. O, bueno, más como... o menos, estamos todos dispersos. ¿Eh? Bueno, de vale. Profesorado, vamos, sí. Estamos, salvo yo que estoy en Gijón, sí. El equipo, vamos, es de toda Asturias. Pues tenemos los viernes de 10:30 a 12 ballet y el segundo y cuarto domingo de cada mes de 11 a 12:30. Esto del ballet. Y luego los viernes de 12 a 1:30 danza contemporánea. Eso. Y segundo y cuarto domingo de cada mes de 12:30 a 2, o sea, a continuación del ballet, sí, la danza contemporánea. Que lo imparte Isabel Cabrero. Sí. Cuéntanos quién es Isabel Cabrero para los que no la conozcamos. Isabel Cabrera, Cabrero, bailarina, Formación principalmente en hip hop, contemporáneo, sí. Pero bueno, ha estudiado clásico y funky y demás disciplinas. Sí. Ella imparte clase desde Avilés, imparte clase en diferentes espacios y bueno, pues yo la conozco ya de hace muchos años a través de la danza, de esta formación que yo fui agarrando poco a poco también con la danza. Y bueno, pues surge el interés mutuo, ¿no? De trabajar juntos a la par. Y nada, ahí estamos peleando porque se hagan los grupos, bueno, como todo, pues está, esto va poco a poco, ¿no? También el abrir un grupo, ojalá fuera anunciarlo y venga, vamos todos, ¿no? Pero bueno, todo lleva un proceso, todo lleva un paso. Porque esto, ¿cómo va? ¿Son cursos, digamos, está la matrícula abierta permanentemente? Sí, o está la matrícula abierta. O sea, ¿alguien se podría incorporar ahora a un curso que esté? Sí, por ese lado, claro, es recomendable, pues más o menos cada profesor hace un trabajo con vistas anual, a prepararlo anualmente. Claro. Pero bueno, la incorporación pues va de frente. ¿Y que es más nivel aficionado o hay gente? Hay de todo. Depende quién, pues está libre y está abierto, además, ¿sabes? Que por ahí. Luego estamos también peleando con la clase de malabares, que esa todavía no ha surgido. Ajá. Estamos ahí, pero bueno, ese también, otro monstruo de los malabares. Sí. Y luego, aparte de, digamos, de todo lo que acabamos de hablar, de talleres que son más, bueno, de cursos, digamos, que son más permanentes o más largos en el tiempo, hacéis también talleres puntuales, ¿no? Sí, diferentes intensivos. He visto y que ha dado Susana Morten alguno de danza del vientre. Sí, sí. Es que precisamente la semana pasada hablamos de ella con otro proyecto que tiene ella, que es Caraboche, que es una cantante lírica. Sí, sí, y además también hace. Sí, sí, también hace danza del vientre. Es amiga, vamos, y muy buena también a nivel profesional. O sea que vais anunciando, digamos, cuando surge un taller de estos, vais anunciándolo claro. En Facebook y demás. Danos si te parece los medios de contacto. Pues Circo Bajo el Tejado es el Facebook. Y tanto el Facebook como el blog, Spot. Sí, el blog es circobajoeltejado.blogspot.com.es, creo que es. Sí, eso. Porque si pones .es solo no funciona. No sale. Vale. Y tenemos un correo también, que es circobajoeltejado@gmail.com, para inscribirse, pedir información. Ahí estamos. Y lo demás. Sí, yo quería hacerte una pregunta. Dicho que estabais ensayando un nuevo espectáculo. Sí. ¿Cómo se titula? ¿Tiene título ya? Pues este todavía no le damos, no le dimos la vuelta. Va sobre ruedas, pero no le dimos la vuelta al nombre. Yo quería preguntarte, cuando lo tengáis, lo estrenaréis aquí en vuestro espacio y luego me imagino, ¿no? Lo estrenaréis. Sí, eso esperamos. Vamos. Luego lo mantenéis una temporada. ¿Cómo son las funciones de un espectáculo en una ciudad como Gijón, en un espacio como el vuestro? ¿Hay público que va los fines de semana, entre semana? ¿Cómo es un poco todo esto? Dentro de lo que cabe, Gijón, para lo pequeño que es, bueno, tiene cierto movimiento cultural, ¿no? Ahí, pues, nosotros agarramos este movimiento cultural y, bueno, pues, desde Gijón Danza, Arte en la Calle y demás, tratamos de siempre entrar por ahí. Y luego Gijón, Asturias y para afuera. Claro. Ya dado el momento que es, antes todavía se podía mover un poco más y demás, pero ahora está difícil. Para conseguir que nos contraten, bueno, lo tienes todo que como acotar mucho, muy cerrado de presupuesto, pero bueno, estamos abiertos. ¿Y el espectáculo, por ejemplo, que lo representáis una vez a la semana, dos veces a la semana? No, cada vez que se pueda. Claro. En verano mucho más, como casi todos los espectáculos, y en invierno. El invierno para nosotros es el tiempo de ensayo y de creación. Claro. Y en el verano es el tiempo de acción. De ahí es donde. Sí, dependéis mucho de las contrataciones, imagino, también, que te llame el Teatro de la Felguera para ir a no sé qué. Sí. Supongo que trabajáis también en la calle, ¿no? Que hacéis espectáculos en la calle. Sí, pasacalles, para particulares, mercados, en teatros, bueno, en toda esa línea. O sea, ahí quien quiera llamarnos, contactar con nosotros, vamos, nos ponemos de acuerdo. Pues habrá que estar atentos. Ha sido un placer, Benedíez. Muchísimas gracias a vosotros, por venir a contarnos el proyecto. Mucha suerte con él y hasta otra. Gracias. Gracias. You're not what you see. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. Spooky, yeah. Ah, spooky. Spooky. Ah, spooky. Lo malo, entre muchas comillas, de traer a invitados tan interesantes es que luego nos quedamos sin tiempo para hacer la agenda y para el resto de secciones. Así que vamos, como siempre, rápidamente. Cuarta muestra de cine social y derechos humanos, organizado por Acción en Red y Amnistía Internacional. Es una muestra que ofrece una amplia panorámica de un cine diverso, inquieto y comprometido con los derechos humanos. Las películas seleccionadas en esta cuarta edición han sido reconocidas y premiadas en distintos festivales internacionales y se inaugura hoy a las 8 en el Teatro Jovellanos de Gijón con la proyección de Techo y Comida. Te leo la sinopsis. Rocío es una joven madre soltera y sin trabajo que no recibe ningún tipo de ayuda ni subsidio, por lo que no puede hacer frente a los pagos del alquiler del piso en el que vive. Entre la vergüenza y el temor a perder la tutela de su hijo, sufre en soledad una situación de precariedad que empeora cada día. La denuncia del propietario, acuciado también por las deudas, precipitará la amenaza de la orden de desahucio. Una historia conmovedora que pone al descubierto las vergüenzas de un sistema que abandona a las personas. Vamos a escuchar el tráiler. ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler? 8 meses. 8 meses. ¿Y en el paro? 3 años y medio. En mi carne, el nido de la vergüenza. ¿Oye, qué te ha pasado? Tú no escarmienta, ¿no? Es que tengo al niño malo. Todos los días tienes una excusa. ¿Y él cómo come? ¿Se alimenta bien? Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su el plato, la leche, fruta. Sí, de todo. Come de todo, come muy bien. Boca la herida, la misma plegaria sin alas. El otro día vino un señor preguntando por ti. ¿Sabes si viene aquí Rocío Gómez Moreno? Sí, aquí vive. Que tiene un niño chico. La sonrisa y el amor. O sea, cuando tienes vida de familia, no tienes prestación. Rocío, ¿de qué vives? Es que estoy sola con un niño chico. No necesita alguien, no sé, para limpiar la oficina o algo. Yo no me voy a quedar quieto, ¿estás enterado? Techo y Comida, a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos, y después de la proyección habrá un encuentro con el público en el Toma 3, en el que participarán el director Juan Miguel del Castillo y la actriz protagonista Natalia de Molina. Mañana también en Toma 3 se proyecta a las 8 y media el corto documental Amad Ba, que cuenta la historia de integración de un senegalés afincado en Gijón, que trabaja en una zapatería en el Llano, es seguidor del Sporting y es profesor de karate, y va a asistir a la proyección el propio protagonista del corto junto con el director Maxi Rodríguez. Y pasado mañana, el miércoles día 2, en la Casa de Cultura de Cangas de Onís se proyecta Una Segunda Madre, una película brasileña que nos cuenta la historia de una interna que sirve a un adinerado matrimonio de Sao Paulo, que cuida además a su hijo adolescente, al que ha criado desde su infancia. Y pues todo este statu quo, digamos, que parece inquebrantable, pues se rompe cuando de repente un día desde su ciudad de origen llega Jessica, la hija de Val, a la que había dejado al cuidado de unos familiares 13 años atrás. Mañana también, me estoy liando porque esto es el miércoles, pero el miércoles también en el cine Felgueroso, en Langreo, a las 7:30, se proyecta Mujeres de la Mina. Es el retrato de tres mujeres que viven y trabajan en las minas del Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Tenemos un audio en el que sus directoras, Lorelei Unamuno y Malena Bistrovich, hablan sobre la película en una entrevista realizada para Audiovisual Telam con motivo de la proyección de la película en el Festival Argentino Mujeres en Foco hace como un año. Vamos a escucharlas. Es un documental que realizamos con Malena Bistrovics sobre las mujeres que trabajan en las minas de Potosí. Y bueno, relata un poco la vida de mujeres que viven y trabajan hoy en día ahí, junto a también alguna contextualización histórica con la participación de Domitila Chungara, que es una histórica dirigente revolucionaria y luchadora por los derechos de las mujeres en Bolivia. La idea de hacer este documental o el origen surge hace bastantes años atrás, en el año 2006, en un viaje en Bolivia. Bueno, en parte de ese recorrido estuvimos en las minas de Potosí, donde nos llevó a conocer el trabajo y el lugar y la vida de las minas una mujer que conocimos en ese momento, que se llama Francisca, y terminó siendo una de las protagonistas actualmente del documental. Fue sumergirnos en un mundo lejano, hostil, duro, pero bueno, era también la idea, ¿no?, de mostrar esa realidad que existe, que es injusta. Parte de nuestra investigación con todo lo que es la minería, Bolivia, Potosí, las políticas del siglo XX, Galeano fue, a través de sus libros, una parte importante en nuestra inspiración en la película. Y logramos contactarlo y generosamente nos dio una entrevista en Bolivia, en el Festival de Cine de Derechos Humanos, en Sucre. Y ahí ganamos el primer premio a un largo latinoamericano. Mujeres de la Mina, el miércoles en el Cine Felgueroso de Langreo a las 7:30. Todo esto que te estaba contando en la agenda es dentro de la cuarta muestra de cine social y derechos humanos que organiza Acción en Red y Amnistía Internacional. Compartiremos el programa completo porque hay proyecciones hasta enero y iremos semana a semana iremos desgranando las actividades de este ciclo. Más cosas para hoy mismo. A las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo tenemos el Festival Sin Límites. Participan Pascal Kleiman, DJ y productor, Alma de Jazz, que es un dúo que interpreta temas de jazz y blues en español, Rock and Ball e Inestables, que son dos bandas de rock, y habrá una performance de esgrima en silla de ruedas a cargo de Jesús Antonio Fernández, que es un atleta paralímpico, fue paralímpico en Atenas. Estará acompañado en el escenario por Manuel Jesús Fernández. Y habrá, para cerrar el festival, Bajo la piel, que es un espectáculo de danza a cargo de la compañía La Mujer del Carnicero. Todo ello, como te digo, a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo, presentado por Gustavo Pérez, el cantante de Blues and Decker, al que oís siempre en la sintonía de la agenda, y la activista y monologuista María Jo Baudot. Tienes toda la información en el evento de Facebook, buscas Festival Sin Límites y ahí te sale todas las actividades que tienen para hoy a las 8. Y esta semana, como te decía en la presentación, tenemos un montón de aniversarios. El jueves 3 a las 8 de la tarde en la Sala Acapulco se celebra la gala décimo aniversario de la Asociación Cultural La Ribada. Actúan Taranus, hablando otra vez, como hablábamos antes de Susana Gudín, pues otro de sus proyectos es Taranus. Actuarán también Carlos Alba Cellero, Eladio Sánchez y Arsenio González, de la Compañía Asturiana de Comedias. Conduce el acto Félix Corcuera y la entrada es gratuita el jueves a las 8 de la tarde. El sábado 5 es el octavo aniversario de La Mina, que, bueno, el bar mítico que está en la calle Buen Suceso. Hay un pinchoteo a partir de las 9 y amenizado, la agenda viene así, yo no es que tenga nada con él, pero amenizado por Gustavo Pérez de Blues and Decker. Esta semana la tiene movidita Gus. También es el 18º aniversario de La Serana, que está el bar que está en Óscar Olavarría 5, en Cima de Villa. Para celebrarlo organizan dos conciertos, Rafa Kass el viernes 4 y Gibor Barrena el lunes 7. Del 3 al 8 de diciembre es también el segundo aniversario de La Revoltosa Libros y Cafés, Libros y Café, que está en la calle Juan Alonso. Organizan un montón de actividades, como es habitual en ellos, pero vamos a destacar lo del programa del domingo 6. Hay una sesión vermú a cargo de Les Bárbares Barbus y hay un concierto por la tarde con Fidrigo. Pero antes de este concierto, a eso de las 7 de la tarde, representantes de la Plataforma por la Música en Directo en Asturias hablarán sobre la situación actual de la problemática en cuanto a la realización de música en directo en bares y locales, así como de la necesidad de cambiar la normativa y fomentar este tipo de actividades. Y nada, cerramos la agenda con una cuestión mascotera. Hasta el 14 de diciembre está abierta la recogida solidaria Más que Chuchos, una asociación, una protectora de Oviedo. Puedes donar pienso, mantas, juguetes en dos puntos de Oviedo, en la Facultad de Pedagogía y en el Lúpulo Feroz, la cervecería que está en la calle Ildefonso Sánchez del Río. Y hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a Bene Díez por acompañarnos hoy, a Eduardo Yagüe por estar siempre ahí, a Aida Riesgo, que echó una mano con los contenidos y que además ha estado haciendo alguna foto por aquí que luego compartiremos. y por supuesto a ti por estar escuchando. Dejamos que hoy sean Kitty Day y San Luis los que nos digan adiós. El próximo lunes más Autofoto en Radio Crash. Chao. Ella era Lo, simplemente Lo por la mañana, de pie con su 1.48 de estatura y un solo calcetín. Era Lola en pantalones, era Dolly en el colegio, era Dolores cuando firmaba. En mis brazos fue siempre Lolita. So bright, so clear, but now I look for and